CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El senador Charles Carrera salió nuevamente al cruce a partir de situaciones vinculadas a los temas de Ministerio del Interior, algunos que relataba el propio nuestro compañero Hernán Salinas aquí en Mañanas de Radio, otras situaciones que tienen que ver con una mirada distinta a lo que son los números que el Ministerio ha brindado, el primer semestre vinculado a criminología, y viendo allí una postura en la cual se considera se está perdiendo en el tema seguridad. Por lo menos reitero, es la lectura que hace el senador Charles Carrera, diferente obviamente a la que hace el Ministerio del Interior encabezado por Gebre. Escuchamos a Charles Carrera respecto justamente a este tema. Como sociedad, nosotros del Frente Amplio hablamos que tenemos una emergencia en materia de seguridad pública, y las cifras oficiales presentadas por el ministro indican que aumentaron los delitos contra la vida y contra la integridad física. Aumentaron los delitos de homicidio, aumentaron los delitos de violencia doméstica y aumentaron los delitos de lesiones personales. Y a nosotros lo que nos preocupa es que el ministro dice estamos bien o vamos por el buen camino. Y en realidad, cuando tenemos esos números, que ya estamos superando el año 2019 en los delitos contra la vida, yo creo que de ninguna manera podemos decir vamos bien. Lo que nosotros le decimos al ministro del Interior, al Poder Ejecutivo, es que se tienen que hacer cargo, que uno tiene que reconocer la realidad para proponer políticas públicas para tratar de modificar esta triste realidad que estamos viendo todos los uruguayos. Las encuestas de opinión pública son muy claras. La última encuesta de la Usina Percepción Ciudadana te dice que el 45% de los encuestados te dicen que en inseguridad pública estamos peor. El 38% te dice que estamos igual y solamente el 14% te dice que estamos mejor. El 57% de los encuestados te dice que no confían en el ministro del Interior. Entonces me parece, si es un ministro que es el peor evaluado, no puede ser que diga que vamos por el buen camino. Entonces lo que nosotros vemos es preocupación, mucha preocupación. Este año, este primer semestre de este año es un 10%, cerca un 10% superior al año 2019. Nosotros lo que decimos es que el Frente Amplio ya no puede ser más excusa. Vamos para el tercer año de gobierno. Lo que nosotros pedimos es un plan efectivo. Es un tema muy complejo, los temas de seguridad pública, pero no puede ser que en el presupuesto no vemos políticas públicas que atiendan esta problemática, en las rendiciones de cuentas no lo vemos, no hay un reconocimiento y una dignificación de los funcionarios. Nosotros creemos que hay temas que hay que hacer políticas de Estado. Uno puede tener en algunos ámbitos uno puede tener diferencias, pero en materia de seguridad pública y convivencia, los temas de violencia, lo que necesitamos son políticas de Estado y tener la percepción del problema en común con toda la sociedad. Y a partir de allí hay que realizar una serie de acciones, que hay acciones que son del Ministerio del Interior, pero hay acciones que son del Ministerio de Educación y Cultura, del MIDES y de otros ministerios. Pero lo que nos preocupa es que constantemente acá lo que hay un recorte de las políticas públicas, hay un retiro del Estado, no hay políticas públicas que estén dirigidas a esto. En el presupuesto se dijo que se iban a contratar 2.000 funcionarios, no estaban financiados. Recién ahora están apareciendo, 2 años después en la rendición de cuentas, la creación de esos cargos que se dijeron en su momento. Lo que nosotros decimos es eso, que necesitamos políticas públicas, pero lo que le decimos al ministro es que reconozca la realidad, porque a partir del reconocimiento de la realidad es que uno puede tener políticas públicas diferentes. No puede decir vamos bien. ¿Por qué no vamos bien? No vamos bien. Ustedes dan cuenta, es un hecho notorio, la cantidad de delitos que estamos viendo, pero delitos terribles que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pero nosotros, la seguridad, la violencia en un país se mide a través de los delitos contra la vida. Eso es lo que está estandarizado a nivel internacional. ¿El resto de los delitos bajaron? ¿Y por qué bajaron? ¿Pueden haber bajado el resto de los delitos? Porque hay una precarización en la toma de las denuncias, porque los otros delitos se toman a través de denuncias. Nosotros constantemente, cuando estamos recorriendo el país, no solo en Montevideo, sino en el país, Hay gente que te dice que no ha denunciado. Se ha precarizado la toma de las denuncias, se ha precarizado lo que antes existían becarios para tomar las denuncias, se ha precarizado, nosotros no queríamos que no se revictimizara a la víctima, el policía tenía una tablet, volvieron los cuadernos con los policías. Entonces, hay diferencias de las cifras entre lo que te dice el Ministerio del Interior y lo que te dice la Fiscalía. Hay diferencias en las cifras entre lo que dice el Ministerio del Interior y lo que te dice la Fiscalía. El año... Parte de lo que decía entonces el senador Charles Carrera. Cambiamos de tema, nos vamos a rendición de cuentas. Estuvo el Ministerio de Salud Pública allí. Hay tres patas en esa instancia que de ese ministerio preocupan o ocupan. Una tiene que ver con los medicamentos de alto precio o alto costo. La otra tiene que ver con la creación de un mecanismo de contralor de las mutualistas por fuera del JUNASA. Y otro tiene que ver con terminar con las atenciones o los servicios VIP en el ámbito del sistema mutual. El ministro ayer, aunque no habló con nosotros en conferencia de prensa, fuera de micrófono decía, bueno, tiene que ver con las actividades futuras, no ya con las actividades actuales que pueden estar dando los centros de salud mutuales vinculados a que con una sobrecuota te dan un servicio VIP. No afectaría eso, sino que afectaría hacia el futuro. Desde el Partido Nacional se cree que no sería una buena idea, o por lo menos no están de acuerdo en apoyar la propuesta. Decíamos que era un poco el mundo al revés, porque Frente Amplio sí la apoya y parte del gobierno no, en este caso además el Partido Nacional. Andújar dice que terminaría siendo una problemática porque competirían con los servicios de salud, los seguros de salud. Pero claro, se le hacía notar también a Andújar que lo que hay que pagar en un seguro de salud es mucho más que lo que finalmente se paga en mutualista. Por lo tanto, no sería tanto una competencia directa. Y además el sistema integrado de salud y en el ámbito de que el 85% del financiamiento de la mutualista es por el tema FONASA, suena como un poco raro, diríamos hasta además enojoso, el que a los usuarios te digan, bueno, un especialista te ve en 3 meses, pero si pagas una sobrecuota y pasas a ser socio VIP, te ve al otro día. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián Andújar sobre estos temas referente a la rendición de cuentas. El ministro tiene mucho para rendir cuentas también. Es lógico que después de estos 2 años, y sobre todo el año pasado, la importancia que tuvo la pandemia, la salida de la misma, todo lo que está transcurriendo en este momento, con cosas que generan repercusión a nivel mundial, como puede ser justamente la viruela del mono y otras cosas más, haya muchas preguntas para hacer. Pero en los aspectos que tienen que ver con la rendición, hay un articulado bastante, bastante extenso que requiere de mucho análisis porque son muchas cosas técnicas. ¿Hay acuerdo en cuanto a la agencia esta que se crea de información y gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, sí, a ver, se entienden cuáles son los propósitos que pueda tener. Las dudas son sobre su implementación y la injerencia o el debilitamiento que le puede generar a la Junta Nacional de Salud. El artículo se está transformando, se va a proponer que esta nueva agencia también integre la Junta Nacional de Salud para no debilitar a la misma. Pero son todos temas de carácter técnico administrativo que den la tranquilidad de cómo se puede trabajar a futuro. Sobre la posibilidad de lo que se denominan socios VIP, ¿cuál es la posición de la coalición de gobierno? No hemos logrado un acuerdo, no tenemos un consenso hoy, esa es la realidad, se lo planteamos ayer al ministro. Tenemos muchas dudas si esto va a perjudicar a los prestadores de servicios de salud que hoy están ofreciendo ese tipo de servicios justamente. El Ministerio de Salud Pública no está de acuerdo con que se brinde este tipo de servicios. El Ministerio de Salud Pública tiene reparos con que brindar este tipo de servicio genere inequidad, que es lo que hay que ofrecer. Equidad para todos los usuarios y no aquel porque tener y poder pagar más pueda acceder más rápido a un médico, más rápido a un técnico. Y esa es la gran preocupación del Ministerio. Pero hay que tener mucho cuidado porque esas preocupaciones no se pueden transformar en favorecer a otro sector, que pueden ser los seguros privados o otros prestadores de servicios, que simplemente por cobrar más se pueda brindar un mejor servicio y eso termine produciendo o provocando una migración de un servidor a otro. Ahora, hay una diferencia de precio importante entre lo que sale un seguro y lo que piden las mutualistas para recibir ese servicio. Hay una diferencia importante, pero las mutualistas que hoy están prestando un servicio especial, como pueden ser camas VIP o salas VIP, y que haya gente que haya apostado por ese servicio y haya invertido en ese servicio, tiene el derecho a mantenerlo. Entonces, tenemos muchas dudas sobre el tema. Lo vamos a trabajar. Hoy no tenemos un consenso. De fondo, ¿está la debilidad del sistema de salud de demorar tanto en dar hora con especialistas? Está dentro de las debilidades. También lo tiene el Servicio de Prestador de Salud Público, como lo tiene ACE. Hay una escasez desde el punto de vista técnico de acceder a las especialidades y hay una gran demora. O sea, hay una gran demanda y hay una gran demora. Ahora, parece contradecirse tener un servicio VIP dentro de los principios del mutualismo. Bueno, Octava, pero eso es una discusión desde el punto de vista filosófico. Yo creo que todos los prestadores de servicio, y eso lo entendemos todos, cuanto más servicio puedan prestar, y si tiene un costo y la gente está dispuesta a pagarla, tiene derecho a acceder porque lo puede pagar. Yo creo que ahí no podemos entrar en una discusión filosófica si la salud se le presta a todos los uruguayos de igual manera. Yo creo que sí, hay una línea base y después pueden haber servicios que son extras que uno tiene derecho a acceder o no acceder. ¿Viene algo de medicamento de alto costo, Andújar, en la rendición? Sí, viene, sí, y el ministro sobre todo lo aclaró en generalidades de que se van a ingresar nuevos medicamentos en el listado, que son muy importantes, que hoy están generando un montón de juicios y reclamos para poder acceder a los mismos. Hubo reclamo por parte de la oposición, por lo menos haciéndole ver que las cosas no eran tan fáciles como se decían anteriormente. Este gobierno está trabajando muy bien en el tema, pero la gente sigue generando recursos de amparo porque es un derecho que tienen las personas cuando no pueden acceder a un medicamento porque no están en los listados y necesita tenerlo. Se propone también dentro de este inciso un cambio en los centros educativos y se prohíbe la venta de alimentos y bebidas no saludables. Ya estaba la prohibición de publicidad y ahora se agrega la venta. ¿En esto hay acuerdo? No hay acuerdo. Estamos tratando de trabajar de que esto sea, que se genere el listado y que sea de forma gradual. Porque también es cierto de que este rubro comercial dentro de la educación ha estado muy castigado en estos últimos años de pandemia y esto no ayudaría mucho a que puedan salir de ese mal momento. Entonces creemos que se tiene que hacer por un tema de educación y cómo la gente tiene que consumir cosas sanas, pero se tiene que hacer de forma gradual. No se puede hacer un día para el otro, todo de golpe, porque dejarían de existir las cantinas dentro de los centros educativos. Pero podrían vender los alimentos que sí están dentro de la lista de saludables. Sí, por supuesto, pero hay distintos aspectos que hay que tener en cuenta. Si en el kiosco de enfrente al centro educativo pueden vender de todo y no puede vender el que está dentro del centro educativo, también genera una desventaja comercial. Entonces, todo se tiene que hacer en la medida de las posibilidades que se pueden ir haciendo para que nadie quede en la vía, o sea, que nadie quede sin el propósito comercial que tenía planeado. El diputado Luis Galo, integrante ayer de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda como delegado del Frente Amplio, fue uno de los que apoyó la idea del Ministerio de prohibir la atención VIP en las mutualistas. Mientras tanto, sobre la regulación, el mecanismo nuevo que se crea para justamente estos centros de salud, supliendo un poco al JUNASA, ustedes escuchaban ahí a Andújar que decía, bueno, se podría estar sumando al JUNASA, a la Junta Nacional de Salud, coincidiendo todos que la JUNASA no está cumpliendo o no ha cumplido bien su tarea de vigilancia de los centros mutuales, por ejemplo, lo último que pasó con Casa de Galicia. La idea de cambio está, ahora decía Galo, no sabemos si este es el mejor mecanismo el que propone el gobierno. Me preocupa el fondo del tema. Digo, yo creo que es un tema que nos preocupa. El fortalecimiento, me parece, del Ministerio es muy importante en este tema. Lo que no nos parece el tratamiento de una agencia tan importante que va a regular el Sistema Nacional Integrado de Salud esté en la rendición de cuentas. Lo que nosotros proponemos como Frente Amplio es desglosar estos artículos y trabajarlo, y nos comprometemos como Frente Amplio a trabajarlo específicamente en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que es el órgano especializado para poder trabajar y comprometernos en el trabajo. Hay un cambio institucional muy importante, hay superposición de cargos, no están claros los cargos, la creación de esta nueva agencia que va a tener un director, una agencia que no tiene un directorio, ¿tá? ¿Cómo va a ser, qué rol va a jugar la Junta Nacional de Salud? Digo, me parece que hay muchas interrogantes, por eso la idea del Frente Amplio es desglosarlo. Hay una mea culpa del Frente Amplio también en lo que fue el ejercicio de gobierno, que quizás la Junta Nacional de Salud no tuvo las atribuciones fiscalizadoras y sobre todo sancionatorias de las mutualistas como debió haber tenido, por lo menos como estaba ideado en la génesis del Sistema Nacional Integrado de Salud? Sí, sí, que nosotros somos autocríticos. Creamos el Sistema Nacional Integrado de Salud y a medida que se fue fortaleciendo, se van requiriendo más. Yo creo que nos faltó en este último periodo de gobierno un órgano regulador y fiscalizador más potente que podría llegar a una superintendencia en salud, como hay en otros países. Me parece que nos faltó por eso la preocupación del Frente Amplio que se esté tratando un tema tan importante en una en plena rendición de cuentas. Pero el compromiso de que nos quedamos cortos en eso y a trabajar con la oposición es justamente, perdón, con el oficialismo, justamente es tratar de encontrar los mecanismos y los acuerdos, porque así como está planteado, desnaturaliza la ley 18.211. Pero entonces comparten el espíritu, ¿es necesario ese organismo regulador? Es necesario, no en estas condiciones ni como está planteado, pero es necesario. ¿El Frente Amplio tiene postura sobre los servicios VIP de las mutualistas y la prohibición que pretende incorporar el Ministerio? Sí, en principio estamos de acuerdo con lo que plantea el Ministerio. Me parece que seguimos acrecentando las inequidades. No tiene mucho sentido, digo, eso para que la gente entienda. Las instituciones se financian prácticamente el 85% por el FONASA, ¿verdad? Y cuando uno va a una institución, ¿verdad?, a pedir hora para un especialista, le dan para dentro de 2 o 3 meses. Eso es lo que ocurre normalmente. Pagando una sobrecuota le están ofreciendo que al otro día lo va a ver. Entonces no nos parece adecuado. Me parece bueno el artículo que plantea el Ministerio de Salud Pública. O sea, eventualmente podrían acompañar el voto con cabildo abierto si es que lo apoya también este artículo. Y vamos a ver. Todo es negociable, todo es discutible. Digo, la idea es trabajar en conjunto y llegar a acuerdos básicos en estos temas. La diputada Cristina Lustenberg, también representante de Frente Amplio, en la jornada de ayer, al tratarse de temas de salud como delegada de sector en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, marcó el tema vinculado a los medicamentos de alto precio para ella, de alto costo para el gobierno. Ustedes ven que se lo preguntábamos a Andújar y decía, hubo quejas respecto a que el Frente Amplio manifestó que antes, cuando eran gobierno, desde los que hoy son oficialistas, se decía que esto se resolvía rápidamente y eso no ha pasado. Sigue habiendo muchos juicios para poder conseguir medicamentos. Se ha ampliado un poco el espectro, pero Cristina Lustenberg decía que el mecanismo todavía necesita ajustes. Vamos a escuchar lo que decía justamente la diputada Cristina Lustenberg. Hemos ido desde la bancada del Frente Amplio realizando un trabajo muy serio, con muchas preocupaciones, por ejemplo, con un tema que la población tiene alta sensibilidad, como es la medicación de alto costo, de alto precio, digamos, como deberíamos decirle. Ustedes saben que se ha duplicado el gasto que el Ministerio de Salud Pública, se ha duplicado lo que invierte el Fondo Nacional de Recursos, es el doble lo que el Ministerio de Salud Pública paga por recursos de amparo. Hemos logrado, sí, mostrando con la evidencia de los números, de que el Ministro de Salud Pública asuma que este es un tema que debe ser una política de Estado, porque recordemos que en la Administración, cuando nosotros gobernábamos, todos los días teníamos que escuchar quizás a legisladores poniendo este tema, que nos confrontaban a la población en un tema que es de alta sensibilidad. Este no es un tema fácil de resolver, es un tema que sí. Lo que no podemos permitir es que se flexibilicen los controles y que realmente se admite por parte del gobierno que es un tema que no lo han podido resolver y que requiere que realmente se trabaje en profundidad. ¿Pero no están de acuerdo con la incorporación de más medicamentos entonces? Nosotros, por suerte, hoy, de forma extraoficial, sabemos que se van a incorporar nuevos medicamentos. Estamos a 2 años y medio de gobierno, entendemos que ha pasado la pandemia. Y es una muy buena noticia, nosotros la destacamos y la comunicamos a la población, que todo lo que sea para mejorar la salud de la población, el Frente Amplio y nosotros en particular, como médicos y legisladores, estamos más que de acuerdo. Lo que sí decimos es que hay que ir más rápido de concretar las cosas de lo que se anuncia, y el segundo tema es que se ha gastado el doble en recursos por vía judicial y judicializar este tema vinculado a la salud pública es muy difícil y por eso requiere de un trabajo serio, un trabajo entre los que más saben en nuestro país, que en nuestro país hay técnicos calificados para ello, y no se debe politizar desde una cosa muy sectorial porque no le hace bien a la ciudadanía. Lo que sí podemos decir es que, según anuncios de hoy, se van a incorporar mayores medicamentos y eso nos alegra. ¿Usted cree que ese trabajo serio no se está haciendo, diputada? Nosotros creemos que hay que hacerlo con mayor rigurosidad. Por ejemplo, hay unos artículos que acá se agregan que también fueron en la LUC. Ustedes saben, fondos adicionales que se dicen que van al Fondo Nacional de Recursos. Ahora, lo que tiene que ver con fiscalizaciones que se van a profundizar en las cantinas, lo que tiene que ser la ley 19.140 con hábitos saludables, con entornos alimentarios saludables que se hacen en los centros educativos, esos recursos se van a destinar al Fondo Nacional de Recursos, y eso sabemos que no da impacto. La propia directora general del Fondo Nacional de Recursos, que es una persona muy seria, lo reconoce, porque los mayores ingresos del Fondo Nacional de Recursos vienen por el FONASA y por rentas generales. Esos aditivos le sacan rigurosidad, y después hay dos artículos que también los planteamos que nos preocupan, que flexibilizan y quedan de forma discrecional la incorporación de nuevos medicamentos y nuevas tecnologías, y en eso nuestro país ha tenido una historia de mucha seriedad, y es lo que marcamos, y estamos escuchando al ministro y al equipo en las respuestas para trabajar en conjunto. El diputado Felipe Schipani del Partido Colorado denunció haber sido amenazado de muerte a través de las redes sociales en torno al tema Recarey. Y por otra parte confirmó que el pedido de informes que realizó a la Suprema Corte de Justicia sobre si había una investigación administrativa tras la determinación de juez Recarey de haber suspendido la vacunación a niños contra el COVID-19, lo cual fue en la jornada de ayer revocado por el Tribunal de Apelaciones. Bueno, la respuesta que recibió de la Suprema Corte de Justicia es que por ahora no hay una investigación administrativa, aunque confía, y hoy algunos medios de prensa se hacen eco de eso, de que en el transcurrir del tiempo podría aparecer esa investigación por parte de la corporación judicial. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Schipani. Una amenaza anónima a través de un mensaje por la red social Instagram, efectuada el día jueves, y advertía el día domingo, ¿no? Porque es en esas instancias de mensajes de Instagram de personas que a uno no lo siguen. Y revisando el día domingo me encontré con ese mensaje que básicamente cuestiona un pedido de informe que yo hice sobre la situación de la suspensión de la vacunación, la actuación del juez Recarey, y dice algo así como: ya que te interesa tanto la actuación del juez Recarey, te estamos siguiendo, te vamos a seguir a ti y a tu familia, cuídate. Al principio la verdad que no le di mucha trascendencia, pero después conversando, bueno, con unos amigos justo que estaban en mi casa y mi familia, advertí que era buena cosa hacer la denuncia, en la medida de que la semana pasada un medio de prensa informó de que otros jerarcas del Poder Ejecutivo también habían recibido denuncias por este tema. Por tanto, concurrí el día domingo a Interpol y bueno, radiqué allí la denuncia en delitos informáticos, y bueno, y la policía está investigando. ¿Tuvo contacto con el ministro Luis Alberto Heber? ¿Alguien se comunicó del Ministerio del Interior? ¿Están con custodia eventualmente? Yo me comuniqué con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, quien rápidamente se puso a disposición, y se comunicaron además conmigo el jefe de policía de Montevideo, el director de Interpol, el jefe de delitos informáticos. Y bueno, las autoridades están informadas, y bueno, y ojalá se pueda llegar a los responsables de estas amenazas cobardes que se realizan desde el anonimato de las redes sociales, que no me intranquilizan, porque la verdad no... No está tomando recaudos. No, también quiero agradecer a las autoridades del Palacio Legislativo, bueno, que pusieron a disposición la seguridad legislativa, pero no le doy demasiada trascendencia, más allá de que la familia de uno, mi madre, bueno, mi hermano, algunos tíos, la familia cercana se pone nerviosa, pero bueno, son cosas que lamentablemente pasan, ¿no? Y hay que admitirlo así, porque no estábamos acostumbrados en el Uruguay a estas cosas. Podíamos tener discrepancias sobre determinados temas, pero nunca llegar a esto, ¿no? Las redes sociales y el anonimato de las redes son los que generan este tipo de ataques, que son ataques claramente de gente que, bueno, no sabe discrepar ni convivir democráticamente. En cuanto al pedido de informes, ¿hay novedades? El pedido de informes ayer fue respondido por la Suprema Corte, y es una respuesta bien concreta a nuestra pregunta. Lo que nos informó la Corte es que no se ha iniciado ninguna investigación en este tema. Tiffany, y los otros legisladores que se han visto amenazados también, ¿se sabe quiénes son? ¿No han querido hacerlo público? Bueno, el semanario Búsqueda informó el jueves pasado de que el secretario de la Presidencia, por el rol que cumplió en todo este proceso, también recibió amenazas a través de las redes sociales. Además, está posteado en el propio semanario un comentario que recibió en Twitter. Y tengo entendido que también otros jerarcas del gobierno en el mismo sentido. Por eso me pareció importante hacer la denuncia, porque quizás a través de mi denuncia se podía llegar a otras amenazas que sobre estos asuntos se han hecho. ¿Tiene pensado ir hasta las últimas consecuencias con esta situación, o si hay un pedido de retractación, de disculpas, dejaría la situación por ahí? A ver, si hay una retractación yo dejo el tema por ahí. Lo que me parece importante es que la policía pueda llegar a individualizar a los responsables de estos hechos. Sabemos que la policía, ante estas situaciones, tiene enormes limitaciones, porque cuando las amenazas se hacen a través de las redes sociales, se depende de que desde las redes sociales en Estados Unidos se habilite la identidad de la persona que está atrás de esa cuenta. Pero bueno, confiamos en que, en virtud de la cantidad de amenazas que han habido utilizando este método de manera cobarde, se pueda llegar a los responsables. ¿La cuenta desde la que recibe la amenaza es un perfil no identificable o tiene actividad que permita reconocer, por ejemplo, lugares en los que estuvo o manifestaciones en las que haya estado esta persona? No tiene prácticamente posteos, tiene un posteo del año 2012. Por supuesto que no está individualizado con el nombre y apellido de ninguna persona. Y sí, tiene una serie de personas a las que sigue, ¿no? Y una serie de personas que son seguidas por esa cuenta. ¿Integrantes del movimiento antivacunas? Bueno, yo no tengo elementos para hacer esa afirmación. Y tampoco quiero que se desprenda de que es el movimiento antivacunas quien está atrás de esto, ¿no? Sería, francamente, un agravio señalar eso, porque yo tengo diálogo con gente del movimiento antivacunas muy respetuoso, ¿no? Y me parece que no corresponde endilgarle a un movimiento este tipo de amenazas, que creo que son de personas que obviamente no están a favor de las vacunas ni de todo lo que ha hecho el gobierno en el marco de la pandemia, y bueno, y que recurre a este mecanismo cobarde para amedrentar. Ese es el objetivo, pero no lo van a lograr. La negativa de la Suprema Corte, ¿cómo le cayó? ¿Qué espera que pase a partir de ahora? A ver, la Corte respondió lo que yo le respondí. Eso no quiere decir que una vez concluido el proceso, serán las próximas horas cuando falle el Tribunal de Apelaciones, se puede iniciar algún procedimiento disciplinario. La Corte lo que dice es que si no tiene denuncia de algo más que una presunción de que Recarey pidió para trabajar en feria porque eventualmente habría arreglado, llamémosle así, con los abogados que presentaron el pedido ante la recusación ante la justicia. Bueno, si no hay algo más que una presunción, no puede iniciar una investigación. ¿Existe algún otro indicio más allá de la presunción que todos nos hacemos? Yo no tengo ningún otro indicio. Se han aportado datos que me parece importantes, ¿no? Lo aportó santo y seña, de que, por ejemplo, haya sido el juez, ¿no?, el que solicitó trabajar en la feria, bueno. Y la Corte dice que es habitual eso. Bueno, pero en este caso es llamativo, ¿no? Y que el primer día de la feria se hayan presentado los amparos también es llamativo. Aquí hay presunciones que me parece que ameritan una investigación, digo, pero es una opinión. Aquí tenemos que tener claro que quien resuelve es la Suprema Corte de Justicia, que es quien ejerce la potestad disciplinaria del Poder Judicial. Lo que podemos hacer nosotros, o lo que puedo hacer yo como legislador, es simplemente opinar sobre el asunto. Como decía allí Schipani, a partir de la determinación del Tribunal de Apelaciones de la jornada de ayer, podría comenzarse a hacer una investigación administrativa sobre el fallo del juez Recarey. Por lo menos es lo que se plantea a partir de lo que decía el propio diputado Schipani. Otro tema que también tiene que ver con el Parlamento, pero con la Comisión de Ambiente. En este sentido, se ha establecido la posibilidad de hacer un ecoparque en los humedales de Carrasco. Hay un planteo por parte de un legislador del Partido Nacional para poder hacerlo, Daniel Martínez, que integra justamente esta Comisión de Ambiente. Hay que recordar que justamente el municipio, la alcaldía de esa zona, donde están los humedales de Carrasco, pertenecen al Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Martínez. Como proyecto muy ambicioso, la idea y el propósito es cristalizar allí un gran parque nacional metropolitano, lo que podríamos llamar como un ecoparque. Ese es el objetivo y el horizonte final que tiene este proyecto. Por supuesto que antes de que esta cuestión pueda cristalizarse, ni que hablar que va a llevar un proceso de construcción y un proceso de compromiso del Estado en relación a las distintas carteras que van a tener que estar de alguna manera comprometiéndose para llevar todo tipo de acción, ya sea desde acciones de infraestructura, ya sea desde acciones de seguridad, ya sea desde acciones de controles, impactos ambientales, ya sea del día de mañana, desde política de desarrollar determinados polos de desarrollo turístico. Fíjate vos que ese proyecto, en principio, lo que aspira es a crear una comisión, por supuesto, presidida por el Ministerio de Ambiente, pero que va a tener, por supuesto, la participación de destacados estructuras del Estado, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio del Interior. Tenemos la Reserva Talichi, pero como una reserva de carácter privada, ¿verdad? Esto sería algo público. La verdad que es un terreno muy interesante. Y bueno, la verdad que estamos avanzando, hemos tenido una buena mirada, nos hemos entrevistado con las distintas carteras, nos ha recibido el ministro Javier García, el ministro de Defensa, nos ha recibido el ministro por el Ministerio del Interior, nos ha recibido el ministro Falero por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nos ha recibido el ministro de Ambiente y el subsecretario, tanto Adrián Peña como Gerardo Amarilla, y todos la verdad que le han puesto una buena mirada a este proyecto que, reitero, es muy ambicioso. Aquí hay mucha tela para cortar, pero bueno, todas las cosas tienen un principio. La verdad que todos han tenido una muy buena mirada y un compromiso importante en función a la cartera y al expertise. Cuando conversamos con el Ministerio de Defensa y parte de esos predios que limitan Departamento de Montevideo con Departamento de Canelones, quienes por el Departamento de Montevideo están muy involucrados en este proyecto y muy comprometidos, son las autoridades del municipio F. Que son, como decíamos, pertenecientes al propio partido también de Daniel Martínez, del Partido Nacional. Veremos cómo avanza este proyecto en la Comisión de Ambiente. Finalmente, en la jornada de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto interno por unanimidad. Un presupuesto que hoy el Senado estará tratándolo a partir también de las 9:30 de la mañana, su propio presupuesto, el de la Cámara Alta. El diputado, en este caso, que realizó las referencias justamente fue Jorge Aviar, diputado del Partido Colorado, que, insisto, contó con el voto de todos los partidos. Entre otras cosas, se eliminan algunas vacantes, el Frente Amplio acompañó eliminación de vacantes. En postura, decía Ana Olivera, de que bueno, se van a generar otros cargos en otros lugares. Por ejemplo, se intentará nuevamente reabrir la Secretaría de Prensa, que hace ya un tiempo que está cerrada. No hay secretario de prensa en la Cámara de Diputados. La consideración de la Cámara propone continuar con el proceso de mejora organizativa que se inició con el presupuesto del año 2020. En este sentido, se crea el Departamento de Prensa para institucionalizar el trabajo de comunicación de la Cámara. Se traslada al área de Secretaría de la Mesa de Departamento de Relaciones Internacionales, hasta hoy radicado en el área de comunicaciones. Se crea una unidad de apoyo a la Escuela de Gobierno para vincularla a la estructura de la Cámara y asegurar la continuidad de su trabajo. Como parte de lo que decía Alviar a la hora de hablar del presupuesto de la Cámara de Diputados, que reitero, fue aprobado por unanimidad en la jornada de ayer por parte de esa Cámara Baja. Hoy la Cámara Alta, la Cámara de Senadores,